Bienvenido. Día 35. Permite que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Cuando la soledad te abruma o te entristece y te hace sentir que hay algo de errado en ti, es inútil que te aferres a alguien que te va a usar como un objeto, haciéndote sentir aún más triste y más sola. Yo podría haber respondido esta carta diciéndole a la chica que ponga un punto final a esa situación, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero sé que Dios no es un ser egoísta que solo está preocupado en que sus hijos le obedezcan, sino que Él es un padre amoroso que desea su bienestar. Entonces, la aconsejé que separe cada día un tiempo para Dios y que le cuente al Señor todo lo que ella me dice en la carta. ¿Hacer eso es someterse a Dios? Esa actitud significa reconocer la propia incapacidad y permitir que Dios haga por nosotros lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Arrodillarse y hablar de esa manera con Dios es decirle: «Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies». De ese modo práctico, es como uno somete la voluntad a Dios. No es una experiencia teórica, saturada de palabras bellas, sino colocar los planes a Dios. Tampoco es concentrar los esfuerzos humanos y luchar con las propias fuerzas para vencer la tentación. Someterse a Dios significa llorar a sus pies y contarle lo que vas a hacer, aunque lo que tengas planeado sea tan horrible que no te atrevas a contárselo al Señor. Cuando tú colocas tus planes en las manos de Dios, cuando le dices todo lo que tu mente rebelde está pensando hacer, sucede algo indescriptible. Tu pobre voluntad humana se une a la poderosa voluntad divina, y con esa nueva voluntad llamada voluntad santificada, eres capaz de derrotar a cualquier legión del mal. Someter la voluntad a Dios es decirle: «Úsame hoy en tu servicio». Monte Olivo es una pequeña ciudad en el interior del estado de Carolina del Norte. Una ciudad sin mucho atractivo, simple, llena de sembríos, de frijoles y tabaco. En este pequeño municipio existe una iglesia hispana formada mayormente por guatemaltecos. Gente también simple, pero de un corazón del tamaño del mundo. El otro día almorcé en la casa de uno de ellos y me contó la historia de su conversión. Antes de conocer a Jesús, aquel joven valeroso ganaba $300 por semana, y con eso mantenía a la esposa y a los dos pequeños hijos. Es decir, intentaba mantenerlos, porque lo que recibía por su trabajo, además de ser una pequeña cantidad de dinero, era desperdiciado con los amigos y la bebida. Un domingo llegó a casa al anochecer. Había recibido su pago el viernes de tarde y se había puesto a beber con los amigos hasta el domingo. El lunes de mañana despertó para ir al trabajo, pero tenía el cuerpo adolorido, el sabor amargo de la derrota en la boca y la resaca sacudiéndole el alma. Al salir de casa, notó que los hijos y la esposa no tenían que comer. La esposa simplemente lo miraba y no decía nada. Estaba ahí en un rincón de la sala, como si se sintiera resignada a esa triste situación. Los niños pequeños lo observaban asustados, como a una persona extraña que nada tenía que ver con ellos. «Pastor», me dijo aquel hombre, con los ojos llenos de lágrimas, «no pude resistir contemplar a mi familia en ese estado. Sentí como un puñal clavado en mis carnes. ¿Qué estaba haciendo yo con esa